Espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Por qué es necesaria la participación, la organización y la lucha? Todos juntos, ganando las calles. Con la fuerza de la militancia organizada, decidiremos el futuro de la central que necesitamos para la próxima década. Ni del gobierno, ni de los patrones, CTA de los trabajadores. La agrupación Germán Abdala del CTA Ate Moreno Merlo presenta Convocatoria a la Unidad de Clase. Programa que emitimos por FM Moreno 90.1 todos los jueves de 16 a 17 horas. Conducimos este programa Cristina Coronel, Sergio Fernández, Susana Meinar, Luis Torres y con el apoyo estratégico de los compañeros Oscar Urquiza, Sandra Bultagio en la producción. Y el compañero Diego de Cut en la En la operación técnica. No lo había visto, bueno, perdón, Diego, estabas ahí, disculpa. ¿Y qué agenda tenemos, Luis Torres? Nutrida agenda para el día de hoy. Tenemos entrevista a Alicia Meinar, donde nos va a comentar los acontecimientos que se van a producir mañana. Hay elecciones en municipales, en salud y por primera vez en docentes. Después tenemos a los compañeros del MST y de la Lista Lila que van a participar acá junto a nosotros en una charla. Y esperamos ansiosos la llegada de Juan Agustín, que nos tiene que comentar sobre sus experiencias en Cuba. Él está estudiando medicina allí desde hace 4 años. Tiene mucho para contarnos sobre su experiencia en cuanto a lo que son los estudios, pero también esperamos que venga y nos cuente sobre la vida cotidiana en la isla caribeña. Bueno, si querés comunicarte con nosotros, al 466-6559 y mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Esperamos tu llamado, ¿eh? Y queremos decir también que tenemos dos posibilidades, ¿no es cierto? Vamos a rifar. Vamos a ofrecer al público que se comunique con nosotros mediante las líneas que nos ha dicho Cristina, y tenemos para ofrecer historia de ATE, los pioneros, sus luchas, sus esperanzas. Esto es el tomo 1 que va desde el año 1925 a 1932. Y bueno, si no, dos remeras que esperamos que traiga Juan Agustín, que son de Cuba, con la cara de Fidel y de Chávez. Y si no, de los 5 presos políticos. Bueno, entonces, si querés tener el libro o las remeras, llamá al 466-6559 y mensaje de texto al 1561-54-0359. CTA para la próxima década. Entre enero y marzo de 2009, se publicaron sendas columnas especialistas en economía de mercado y finanzas, advirtiendo sobre la imposibilidad de parar la explosión de la burbuja financiera que llevaría la bancarrota al FMI y a grandes empresas bancarias centrales. Casos emblemáticos como el Citibank en ese sector financiero y a General Motors en el sector productivo. Con solo dos ejemplos, Lo extraordinario de esto es que se produjo en el corazón del propio Estados Unidos. La relación estructural entre el delirio financiero que condujo a esta crisis y la economía real fue desestimada por la mayoría de los especialistas en ese tipo de negocios, pero también los políticos de derecha, que cierran filas y conforman lobbies con las derechas bancarias y empresariales, determinando así la intervención del Estado mediante cifras millonarias para poder resolver provisoriamente y ganar tiempo hasta que el mercado monetario y de consumo pueda recuperarse y todo vuelva a su normalidad. Si bien esta situación se había producido en numerosas ocasiones de crisis recientes, sobre todo en los países centrales, lo cual es esencialmente diferente. En primer término, esta crisis ya lleva más de 6 meses de su estallido y aún no tiene diagnóstico sobre su profundidad real. Además, esta vez se produce en el corazón del sistema. Dicho de otro modo, lo que antes afectaba lo periférico, ahora ha golpeado lo central. Según los especialistas reconocidos, el modo en que se está intentando resolver esta crisis traerá aparejada una mayor, la insolvencia de los estados, es decir, de los dos países principales. Otro punto importante es de dónde va a salir el dinero real, con qué respaldo solvente que los estados grandes están inyectando actualmente al sector financiero. Cifras millonarias como las que entregaron a Grecia, tanto en bonos como en títulos de deuda pública, y ya han comenzado a sufrir los efectos de esta crisis, poniendo en duda su solvencia y su futuro impredecible hasta el momento. Menfi la blusera nos decía revolución. Y te repetimos los números: 466-6559 y mensajes de texto al 1561-540359. Si querés tener un libro o una revera de Fidel y Chávez. El libro es Historia de Ate, tomo 1, 1925-1932, Los Pioneros, Sus Luchas, Sus Esperanzas. Si querés participar de este sorteo, podés llamar a los medios de comunicación que acaba de decir Cristina. Bueno, tenemos un mensajito de texto. ¿Qué dice, Su? Sí, hola. Sí. Dice, un minutito. Hola, soy Oscar. Sí. Oscar Rayo y conocí al gato rojo Gólgota. Sí. Ajá. Tocó a beneficio en los albores del colegio Juan 23 y todavía existía el chalet del gato rojo. Sí, y eso es lo que hablamos. Y que sigan los éxitos, ese pibe sabe de rock, ¿eh? Ah, buenísimo. Bueno, gracias, Oscar, muchas gracias por ese mensaje. Y bueno, vos estabas hablando del chalet que después fue demolido del colegio Juan 23, donde hoy existe Juan 23, ahí había un chalet que funcionaba como el club del gato rojo. Era en mi barrio, por eso conocía, ¿no? Así que muchas gracias, Oscar. Si habrás revolido la chancleta por ahí vos también. No, tenía 12 años y no me llevaba mucho la punta. El otro era más grande, sí. Bueno, volviendo a la seriedad, ¿no? De que estábamos en el programa, y la crisis global y la lucha de clases, es la editorial que hoy, digamos, leímos, conversamos. Es importante la participación del movimiento obrero para ir construyendo o ya poner en marcha la resistencia a la voracidad de los monopolios que intentan quedarse con cada vez más bienes de los que realmente generamos la riqueza. Allí estamos como víctimas de alguna forma, aunque no nos ha llegado, dicen la crisis aquí. Sin embargo, ya hubo casi 500.000 despedidos en la Argentina. Creo que no va a dejar de seguir afectándonos, profundizando la brecha que separa a quienes más tienen de quienes no tenemos ya casi nada. Y para eso vamos a tener que estar preparados, ¿no? Yo creo que los sindicatos y los gremios se van a tener que poner a la altura de los acontecimientos, como decimos, porque vienen por nosotros. Claro, nosotros desde Ate Moreno Merlo decimos no a los formadores de precios, que en definitiva son los monopolios. Entonces, nosotros también queremos decir de que somos de la Germán Abdala, lista 1 de las próximas elecciones del CTA el 23 de septiembre. Y bueno, ahora estamos yendo, si vos querés, compañero Diego. A una cortinita musical, ¿les parece? Buenísimo. Y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito. Los trabajadores en la lucha. Lucha. En la calle. Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se. Bueno, en el marco de las elecciones que va a haber mañana, Ate Moreno, que va a haber elecciones para municipales, docentes y en salud. Sí, aquí estamos medio olvidadizos. Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Así es. En municipales, Obrador. Obrador, salas de primeros auxilios, y no quiero ser egoísta, municipio. Pero vamos a dejar escuchar las palabras de Alicia entonces. Y después lo comentamos. Bueno, ayer hubo una reunión de secretarios y delegados aquí en Ate. ¿Para qué? La reunión del día de ayer fue organizativa y aparte porque mañana tenemos tres elecciones en el sindicato. La elección de delegados de Junta Interna de Municipales, donde ayer se eligen representantes trabajadores municipales de distintos sectores. Así que va a haber urna en el Palacio Municipal y en el Obrador Municipal. Donde ¿desde qué hora? Puedan... ¿Desde qué hora? Desde las 6 de la mañana en el Obrador, porque es el horario en que empiezan a trabajar los compañeros del Obrador, y desde las 8 de la mañana en el Palacio Municipal para que puedan presentarse todos los trabajadores que están organizados en nuestra... nuestro gremio, a fin de poder elegir a los trabajadores que consideran que los tienen que representar ante la patronal, ¿no? Sí. ¿En qué otro sector hay elecciones? En el sector de salud también, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, se va a elegir la Junta Interna de Delegados de Salud, específicamente, y se va a encontrar la urna ahí a disposición de todos los trabajadores del hospital para que se puedan acercar en el horario de 6 a 20 horas para también elegir su representante. Y como una cuestión inédita, y creo que es la primera vez en la historia de ATE, y estoy hablando a nivel nacional y provincial, que en Moreno se van a elegir 3 delegadas del sector de educación docentes. Bien. Vos sabés que nuestra organización nunca, si bien ha afiliado compañeros docentes que compartan nuestra ideología y están de acuerdo con nuestra conducción y nuestra representación hacia los trabajadores provinciales, nacionales y municipales, han decidido los trabajadores docentes formalizar desde el aspecto de que se le pueda dar, más allá de la legitimidad que le dan los trabajadores, la legalidad que tiene que ver con el tema de ser delegados del sector de docente en sistema educativo. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Hasta luego. Hola. Ahí teníamos la palabra de Alicia Meinar, secretaria general de ATE Regional Moreno Merlo, donde nos comunicaba sobre el proceso eleccionario que se abre mañana para elegir delegados. Bueno, ¿y había otras listas, Susana? No, porque realmente es pluralista y democrático a nuestra organización, por lo cual han logrado consenso en formar únicas listas en cada uno de los 3 sectores que mencionó Alicia. Recordamos los sectores que son municipales, ¿en qué lugar va a haber urnas? Yo no diría el Palacio Municipal, no me gusta. No, en el edificio municipal y en el Obrador Municipal. ¿Y en la salita hay una urna volante? Esa es para salud. No, la de municipales. Incluye también a los compañeros de las salas de primeros auxilios. Ah, muy bien. Sí, sí. Dicho sea de paso, el delegado general Fernando pertenece a una de las salas. Y por ejemplo, Marcela López pertenece también a la sala juramento, si mal no me equivoco, si la memoria no me falla. No, sí, sí. Y compañeras de otros sectores, creo también de la escuela agraria, si mal no me equivoco. Lo que pasa es que son tantas compañeras y compañeros que fueron elegidos, preelectos para mañana formalizar, como decía Alicia, legalmente su legitimidad como representante de los compañeros. Y tenemos la novedad que es el caso de los docentes. Exactamente. En este caso son 2 compañeras de Jardín de Infantes, Silvina y Karina. Silvina sería la delegada general, Karina la delegada adjunta, y la delegada gremial sería una compañera que es trabajadora social, la compañera Celia Duarte. Bueno, entonces, hasta ahí la información sindical que tiene que ver con las elecciones que la Asociación Trabajadora del Estado, Moreno Merlo, va a realizar mañana viernes. Así a las urnas. Eso, que mañana a la tarde, bueno, después ya vamos a tener para el próximo programa, vamos a invitar a las compañeras que han sido electas, ¿no? Así que vamos a estar ahí con ellas. Bueno, no sé qué... Bueno, como dijo Doña Amanda, vamos todos a la tanda. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Pateando en el aire. Un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada, y es el problema empezar por mí. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera. Testimonios militantes. Y estamos en convocatoria por la 90.1 y si querés llamar tenés el teléfono 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Buenas tardes, muchachos. Acá estamos con los invitados, que son Jorge Muñoz. Hola, Jorge. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Enrique Navarro, de la CCC, y el compañero Jorge, del MST. Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, los invitamos que nos cuenten un poco cómo fue la movilización de ayer, por qué y cuáles fueron los puntos de reclamos que ustedes llevaban. A la mañana hubo una movilización, Jorge, que fue a Rodríguez. Contanos un poco, ¿qué pasó y por qué se movilizaron y qué pasó, ¿no? Sí, ayer fue un día, la verdad estamos muy contentos, ¿no? Porque fue un día importante, con una movilización multitudinaria en capital, en unidad también, o sea, que esto nosotros lo resaltamos mucho, porque la verdad, en momentos que te intentan dividir todo el tiempo, digamos que se puedan lograr los acuerdos necesarios para poder enfrentar nuestras necesidades, y se hizo una movilización donde estuvieron presentes también los compañeros de la corriente clasista y combativa, los compañeros de Libre del Sur, el Polo Obrero, nosotros del MST y otras agrupaciones, reclamando la inmediata incorporación de todos los compañeros que están hoy de nuestras organizaciones cobrando el Plan Argentina Trabaja, pero que no se les asigna tareas. Entonces, nosotros creemos que tienen que incorporarse rápidamente a las tareas, y esto es muy interesante el motivo, ¿no? Porque por ahí el oyente está escuchando y dicen, esto es raro, digamos, o sea, claro, les pagan y quieren trabajar, y los otros que les pagan no quieren que trabajen, digamos. O sea, claro, ¿cómo es sería ese motivo? Esta contradicción. Claro. Sí. ¿Por qué crees que no les asignan tareas, entonces? No les asignan tareas porque eso les insume un presupuesto para darles a los compañeros insumos de trabajo. Y esos insumos, lamentablemente, pretenden que queden en manos de gente, de municipios, inclusive de organizaciones, como algunos socios del gobierno, como son algunos, o sea, funcionarios, sí, de Levita. O sea, perdón, por ejemplo, si yo quiero trabajar, por ejemplo, para ir a pintar una escuela, ¿tengo que llevar la escalera, mi ropa de trabajo y las pinturas y eso? Así más o es. Menos así. Bueno, yo te voy a contar una anécdota. El sábado pasado hubo una capacitación. A nosotros, a los compañeros nuestros los convocan cada tanto a capacitaciones. El sábado hubo una en Ituzaingó. Hubo otra también en Morón, ¿no es cierto? O sea, pero multitudinaria, muchos compañeros y demás. Y ahí el funcionario que dio la capacitación dijo exactamente lo que vos estás diciendo. Antes no sabía, no lo habíamos escuchado, por lo menos así tan claramente, digamos. O sea, siempre nos dicen, ya les vamos a dar, ya les vamos a dar. El otro día nos dijeron, va a haber trabajo para algunos, algunos compañeros que entraron por la municipalidad, pero todos los demás no, directamente. Así como lo escuchan, digamos. Bueno, la movilización de ayer igual fue multitudinaria, se empezó a abrir, por supuesto, se arrancó con una mesa de diálogo. Nosotros también estuvimos previamente también en General Rodríguez, porque por este motivo, en ese municipio nos faltaba la incorporación de algunos compañeros y también para tratar los mismos temas en el municipio de General Rodríguez. Y hicimos un acuerdo con la municipalidad, esperemos que se lleve adelante, y la verdad estamos muy contentos. Sí, estamos muy contentos por los compañeros de allá, realmente. Bueno, ¿y en qué consistía? Ay, perdón. Pregunta. Sí, no, yo solamente me preocupa lo siguiente, no solamente no tienen los insumos, sino no tienen obra social, no están registrados, o sea, es un trabajo precario total y nefasto, por cierto, porque, claro, el mayor evasor es el Estado, y por ahí, como decía Cristina, tienen que ir esos compañeros a pintar la calle, siendo que los compañeros municipales podrían incrementar su salario y hacerlo ellos, o los compañeros de nivel provincial crear una cuadrilla en el Consejo Escolar para pintar las escuelas. O sea, se pueden hacer infinidad de fuentes de trabajo que nosotros como ATE hemos estado presentando proyectos, pero lamentablemente Argentina trabaja no sé para quién, porque no da los resultados que nosotros esperábamos. Argentina trabaja, no trabaja. Exactamente, es un desafío. Está lleno de contradicción este programa, porque al principio, cuando lo anunció la Cristina Kirchner el año pasado, que fue después de que sucediera lo que sucedió en Terrabús y Kraft, que dicho sea de paso, ayer se cumplió un año de aquella heroica, del heroico triunfo, podríamos decir, de los trabajadores de Kraft en su lucha contra el monopolio yanqui por eliminar un turno despidiendo 800 compañeros de la fábrica, cosa que no logró, empezando primero por 160 compañeros, y que esa represión que se dio en septiembre del año pasado, pensaban ellos que iba a ser el definitorio tanto para el monopolio como para el gobierno, y le salió el tiro por la culata, por decirlo de alguna manera, porque esto generó un estallido y una gran solidaridad del conjunto de los sectores sociales y populares que venían movilizándose a nivel nacional. El gobierno, digamos, las clases dominantes, su fino olfato, ha hecho que el gobierno tuviera que hacer algunos anuncios. Dentro de esos anuncios estaba lo de Argentina Trabaja. Al principio no quedó así planteado, como un programa Argentina Trabaja. Tan es así que hoy, en el medio del espelote de la implementación de este programa, no queda claro para el gobierno qué es el programa Argentina Trabajo todavía. Vamos una tandita y volvemos. Vamos a la tanda. Si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas estaba contando, nos estaba contando Enrique Navarro de la CCC, de la movilización de ayer. Enrique, también sabemos que fueron al Congreso después. Efectivamente, hemos pasado por el Ministerio de Desarrollo Social y nos hemos dirigido al Congreso Nacional, porque en el Congreso, en el día de ayer, se trató en diputados el tema de la ley del 82% móvil, que cuenta hoy con media sanción por parte de la Cámara de Diputados. Ahora pasa a senadores. ¿Qué pasarán senadores? Teniendo en cuenta lo que dijo la señora presidenta, que de aprobarse esta ley significaría la quiebra del país, ¿no? Porque significaría, según el gobierno, el desembolso de 144 mil millones de pesos. Que haciendo las cuentas, nosotros, junto con los compañeros jubilados y pensionados del MIG, de la CCC, el monto que se necesitaría mensual otorgarle a los jubilados el 82% móvil, llegarían a 33 millones de pesos. Eso sería el monto que se requeriría, 33 mil millones. Por lo tanto, bueno, yo creo que se ha logrado un paso muy importante. No ha sido porque por la preocupación ni del gobierno ni por los sectores del gobierno en la Cámara de Diputados, en el Congreso, ni tampoco de la oposición, sino que ha sido sobre la base de la lucha que se ha venido protagonizando durante todos estos años en las calles por parte de los jubilados y de las organizaciones sociales y de los trabajadores, que llega hoy a contar con media sanción en diputados en el Congreso. Bueno, hay tantas cosas por decir, pero acá nos llegó otro mensajito. Sí, dos mensajes en realidad. Hablando de jubilaciones, los compañeros y compañeras del Plan Argentina Trabaja mencionan acá que no cobran, no tienen aportes jubilatorios, o sea, ni obra social, ni aportes, ni insumos. Y acá otro mensajito leemos para Jorge del MST: felicitaciones por la lucha. ¿Cómo terminamos con los nefastos punteros K en los barrios? Nahuel pregunta. Y el otro compañero de los aportes era Juan Manuel. Bueno, le contesto a Nahuel. Es un tema muy importante, la verdad, esa pregunta de Nahuel, porque la verdad que se invierte mucho en punteros en los barrios. O sea, justamente para que las cosas estén como están. Entonces, nosotros somos conscientes de que la manera de terminar con los punteros es que todos los vecinos se empiecen a organizar, empiecen a reclamar, que no tengan miedo, que se sumen a las luchas, a los reclamos y a las organizaciones que se están haciendo en la zona. Y acá en Moreno, la verdad que eso está creciendo día a día. Bueno, vamos a un tema musical. La pasan a buscar y ella sin mirar subía a cualquier Mercedes Benz, subía a mi barrio, subía a mi barrio, subía a mi barrio, olvida los Mercedes Benz. Suena el trompeta de voz. Él es mi punto de vista, te digo que hace está mal. Ella no mira quién se cree que está bien, lo hace sin saber por qué. Soy amigo. Soy amigo. Amigo tú le, olvida no ser el bien. Bueno, estamos con Gabriela Romero, que es docente de la SB 70 de Moreno, donde nos va a contar la compañera que va a haber elecciones el 2 de septiembre de CETERA a nivel nacional, y ella representa en este momento, digamos, a la lista lila. Hola, ¿qué buenas tal? Tardes. Hola, buenas tardes, Gabriela. Sí, efectivamente el 2 de septiembre hay elecciones en la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, se llama así la CETERA. Es la central que agrupa a muchos sindicatos docentes. Sí. Y bueno, este 2 de septiembre se hace una elección a nivel nacional para renovar la conducción, ¿sí?, de la Junta Ejecutiva. ¿Quiénes integran la lista lila? La lista lila está integrada por una amplia... Es un frente integrado por más de 40 organizaciones. Sí. Integrantes son representantes de sindicatos docentes a nivel nacional. Tenemos secretarios generales, delegados, en fin, representantes de 14 provincias. Delegados, congresales, en fin, se ha logrado unificar en este polo una amplia variedad de agrupaciones docentes. ¿Y qué perspectivas tienen, ¿no?, de las elecciones esta del 2 de septiembre? Y bueno, las perspectivas son amplias, ¿sí? Nosotros dentro de la Lila somos, yo particularmente soy de la agrupación alternativa docente. Sí. Que integra la Lila a nivel nacional. Y bueno, somos digamos un polo. Sí. Que viene bregando hace 3 años, porque la Lila está se formó hace 3 años. Y bueno, digamos que estamos en la lucha por un sindicato combativo, democrático y autónomo. Sí. ¿Y cuáles son las diferencias con la celeste, con la lista celeste, digamos, a nivel nacional, regional? Y bueno, las diferencias a nivel nacional con la lista celeste son principalmente esto que dije antes, ¿sí? Lo democrático, lo autónomo. Uh-huh. Y lo combativo, justamente lo que no es la CETERA hoy en día, ¿sí? Nosotros estamos en la lucha por una central donde las decisiones las tomen los docentes y no los dirigentes. ¿Cómo caracterizan ustedes a la conducción de Yasky? Nosotros creemos que la conducción de Yasky es totalmente burocrática. Sí, las decisiones las toman los dirigentes. No hay consulta, no hay las decisiones no se toman de ninguna manera en asambleas. Y bueno, y esto no es representativo de los docentes. Exactamente, por lo que interpreto, la lista lila es totalmente federal, porque si participan compañeras y compañeros de 14 provincias, podemos decir que en su gran mayoría, si no es en su totalidad, los compañeros de base se van a sentir totalmente representados, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es que es lo que está buscando hoy el compañero docente. El compañero docente no se sienta representado por esta central hoy en día. Bueno, muchísimas gracias. Compañero, no sé si querías agregar algo más, pero es muy breve, porque ya estamos cerrando. Cortito, les agradezco y de paso me despido. Sí, nosotros llamamos a todos los docentes a votar el 2 de septiembre por la lista lila a nivel nacional, que es una, como dijo Gabriela recién, una oposición de todos los sectores que ya cansados de los acuerdos de Yasky, de Baradel y de Estela Maldonado con el gobierno, va achatando el presupuesto educativo. Y una cosita última, les pido un segundito, sí, porque hay un debate entre los docentes que es muy importante. Se está convocando, la CETERA está convocando una marcha para el día 20 para hacer una nueva ley de financiamiento educativo. Y nosotros creemos que es una nueva trampa. Ya los docentes tenemos experiencia enorme de las leyes de financiamiento educativo. Tiene que haber, de una vez por todas, un presupuesto destinado a la educación que no dependa del gobierno de turno si se lo van a dar o no a los docentes. Por eso. Exactamente, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, compañeras y compañeros. y vamos. Ah, voy a decir el número de teléfono, por favor, porque hay un libro y hay remeras. Y es el 466-6559 o mensaje de textos al 1561-54-0359. Bueno, estamos aquí con Juan Agustín. Juan Agustín, ¿cómo es el apellido? Tejerina, un estudiante de medicina en Cuba, tiene 23 años. Y queremos preguntarle a Juan Agustín, ¿en qué año estás cursando? Sí, antes decir que lo recibimos con el Buena Vista Social Club, Un Camino a la Vereda. El tema musical se refiere. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación. Bueno, como ya había mencionado, soy estudiante de medicina en Cuba por una beca que otorga la Revolución Cubana a todos los países de Latinoamérica y del mundo. En este año, bueno, ya pasé para cuarto año de medicina, así que... ¿Cuántos años son el curso completo? Bueno, la carrera son 6 años. ¿Y con qué proyecto estás estudiando allá en Cuba? Porque está la ELAM, está... Bueno, como decía, inicialmente fui por un proyecto del ALBA, de la Alternativa Bolivariana para las Américas, que financiaba, ¿no?, las becas de estudiantes latinoamericanos en Cuba. Luego me pasaron el proyecto ELAM, que era el que había iniciado en el 99, motivo de lo que en realidad cómo inició fue porque habían azotado unos ciclones en Centroamérica, y entonces Fidel tuvo la idea de decir, en vez de mandar médicos nosotros, no, lo ideal sería que vengan la gente de Latinoamérica a estudiar a una escuela, que lo formemos nosotros para que luego vayan a trabajar a su tierra, ¿no? Ese es el objetivo fundamental del proyecto ELAM, que es formar los médicos para ir luego a trabajar a la tierra de uno, donde realmente lo necesitan. Y Juan Agustín, ¿por qué elegiste la carrera de medicina? Bueno, convengamos que estudiar acá una carrera como de esa talla se complica mucho. No, he probado en otras, estudiado en terciarios, tuve que trabajar para sostener el costo de una carrera terciaria, porque convengamos que hay gastos que hacer, mucha gente lo sabe, y bueno, se me presentó esta oportunidad para estudiar medicina, una beca que en la cual me pagaban todo. Entonces me interesó porque al fin y al cabo, o sea, lo que yo estaba haciendo un profesorado, era con el objetivo de tratar de ayudar desde mi punto a la gente. Y una carrera como medicina, que es, tiene un contacto, o sea, hay mucho contacto con la gente, ¿no? Que se puede ayudar de esa forma. Así que, bueno, me fui para Cuba. ¿Y en qué te vas a especializar? Bueno, todavía es muy temprano eso. ¿Cuál primero, es el título claro, con el cual se reciben? Yo en los 6 años me recibiría como médico general. Después, a partir de ahí, se pueden otorgar otras becas de acuerdo a los promedios de los estudiantes para hacer la especialidad en Cuba. Pero igual mi idea es venir y ya como médico comenzar a trabajar aquí y hacer la especialidad aquí. ¿En dónde? ¿Acá en Moreno? ¿Referís o provincia de Buenos Aires? Claro, provincia de Buenos Aires en general. Y Juan Agustín, ¿por qué elegiste ir a Cuba y no estudiar medicina en la Argentina? Bueno, eso es lo que yo mencionaba recién. Primero, estudiar medicina acá tiene otra orientación. Convengamos, allá la orientación es más humanista y se trabaja, se hace mucho hincapié en atención primaria de salud. Y acá, bueno, todos sabemos, la medicina acá es muy mercantilista. Se ve al ser humano como un número más, como un negocio, lo cual que eso no nos enseñan allá. Entonces, y aparte los costos que acarrea estudiar una carrera aquí. En Cuba, bueno, se me brindó esta oportunidad de no pago nada, tengo albergue, comida, me dan materiales de aseo, materiales de estudio, estamos en contacto con los pacientes de primer año, haciendo charlas educativas primero, porque en eso es lo que se hace, se focaliza atención primaria salud. En las postas de los barrios se dan charlas educativas sobre salud. Y después, bueno, la práctica ya en el hospital, en tercer año ya empezamos con el hospital y a tener prácticas ya con los pacientes, haciendo diagnósticos. Y bueno, eso es por lo que más me tiré si a estudiar medicina allá, ¿no? Por el tema de el humanismo, digo. Sí, mira, yo sé que lleva 50 años de bloqueo Cuba. Yo quisiera preguntarte si hay medicación suficiente para el pueblo, ¿no?, de cubano. Bueno, si los hospitales son gratuitos. Claro. Allá es todo del Estado, está en control del Estado y por lo tanto de los obreros. Los laboratorios son del Estado y son los que producen los medicamentos para abastecer a todos los hospitales y salas de salud, ¿no? Entonces, sí, la verdad que los medicamentos se entregan gratuitamente, o si no, en las farmacias, porque hay farmacias, pero están muy barato. Por ejemplo, los bulbos de insulina para un paciente diabético que le dura un mes, sale 5 centavos de dólar, y yo tenía conocimiento de acá que estaba en 400 pesos argentinos. Así que ahí se ve bien la diferencia, ¿no? Sí. Y si no, se lo suministran gratuitamente a los ciudadanos. Hay otro... Saliendo del tema medicina, ¿no? Por ejemplo, acá vos desde que llegaste habrás visto los medios televisivos que bombardean con la inseguridad, los robos, los asaltos y no sé qué. ¿En Cuba se vive esta inseguridad, ese tipo de inseguridad? Yo digo siempre, gente buena y gente mala hay en todos lados. Pero la verdad que en Cuba no se ve tal como acá, ¿no? La gente, primero que no porta armas. Segundo, que la seguridad también es bastante buena. Y la educación de la gente es otra mentalidad. Entonces, robos, sinceramente, desde que estoy en Cuba ya van a ser 4 años, no he escuchado ningún caso de robo. Peleas callejeras como en cualquier lugar puede haber, por eso decía, gente mala y gente buena, y problemas hay en todos lados, tampoco vamos a hacer. Pero bueno, la inseguridad, la verdad que, igual que la droga no existe. Bueno, las únicas drogas que hay son el tabaco y el alcohol, pero después, pasando por otras, no se ve nada. ¿Por qué crees que hay esa diferencia entre una sociedad tan violenta como la nuestra, ¿no? Y allá la diferencia es que la gente no sufre ese tipo de violencia ni tampoco hay robos. ¿Por qué crees vos? Bueno, yo creo que sobre todo la base está en el tema de la educación, en la educación de la gente y en la organización del pueblo. En cada cuadra hay un CDR, que son los Comités de Defensa de la Revolución, y ellos velan para que no haya inseguridad ni haya problemas, ¿no? Uh-huh. Aparte de lo que es referido a la seguridad, estos CDR, que son también organizaciones de masa, también trabajan para solucionar las problemáticas de la gente. Así que yo creo que es sobre no solo todo eso. Lo solucionan, no reprimen como acá, digamos. No, seguro, no se reprime. No es lo que se muestra en los medios de comunicación. Sinceramente, bueno, tal vez me gustaría hablar mucho más, pero no sé si nos da el tiempo, pero... Sí, una sola cosita. ¿Cómo lograste la beca? Para que nos quede claro a la audiencia también. Bueno, la beca generalmente se otorgan por la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Y en mi caso personal, 4 muchachos de Moreno, la logramos por intermedio de la CTA y de Ate Moreno. A partir de ahí hicimos el contacto, por ser hijos de militantes del sindicato. Bueno, nos dieron la oportunidad, e incluso hay chicos que no eran... hijos de que los padres están militando tal vez en el sindicato y también se los otorgaron por intermedio de ATE. Y bueno, por eso nos fuimos, por esa vía nosotros nos dieron la beca. Pero como decía, hay otras organizaciones para los que están interesados, que se acerquen a la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, que generalmente desde ahí se otorgan. Hay otras organizaciones sociales también, pero... Claro, nuestro colaborador Oscar tenía interés en saber. Sabemos también de que de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, que también otorga, que creo que por esa fundación ustedes lograron la beca definitiva. Claro. Entonces, para tanto como nuestro colaborador como para la audiencia, los que tengan interés, y no solamente de medicina. Por ejemplo, licenciaturas en deportes, en físico, química, matemática y otras ingeniería. Carreras que pueden ser... ingeniería también. Ingeniería, como sí. Dice Cristina, y demás. Sí. Porque educación y salud, Cuba primero. ¿Y cuántos chicos de Moreno hay? De Moreno, la verdad, creería que somos... Bueno, con mi tanda fueron 4, pero creo que hay 2 chicos más de Moreno. Creo que una chica pasó el rey, no sé, seremos 6, 7 chicos de Moreno. Pero en general, de Argentina somos alrededor de 1000, tal vez superando esa cifra, ¿no? Porque uno de los principios de la Revolución Cubana es la solidaridad con los pueblos de Latinoamérica, ¿no? Y qué interesante realmente, ¿no? Porque me parece que Cuba, teniendo 50 años de bloqueo, más el hostigamiento permanente de Estados Unidos y sus socios, porque también tiene socios que permanentemente están tratando de ponerle la pata encima, porque para ellos Cuba es un mal ejemplo, porque bueno, es una sociedad justa, es una sociedad socialista, donde para el imperialismo pasa a ser como algo peligroso, a pesar de que de su pobreza digna, porque como está bloqueado y porque además todo lo que consumen lo tienen que fabricar ellos, porque tienen el bloqueo encima, son capaces de dar todavía becas para que jóvenes de toda Latinoamérica puedan estudiar y puedan llevar esa medicina tan humanística a sus países. Cuando en la Argentina vemos que cada día se van desmantelando los hospitales, donde la salud pública hoy dejó de ser pública, porque inclusive en los mismos hospitales hay áreas privatizadas y tercerizadas, utilizando las estructuras que el Estado mismo provee para que ellos hagan sus negocios. Yo creo que en este sentido saludo a la Revolución Cubana, porque realmente es capaz de, a pesar del bloqueo y de las hostigaciones permanentes, de poder generar en estos jóvenes que llevan allí la necesidad de curarse desde lo humano. Sí, solidarios por excelencia. La verdad, agradecemos la presencia de Juan Agustín. No sé si Cristina o... Sí, le agradecemos, muchísimas gracias. Luis. Y las remeras, ya estamos terminando, así que bueno, suponemos que... Los próximos llamados las sortearemos, o el próximo jueves. El próximo jueves. Sí. Ya está, bárbaro ahí. Gracias, Juan Agustín. Bueno, gracias a usted. Buenas tardes, Juan Agustín.